Orejas al Universo. Y así llegamos al segundo bloque. Alfredo, ¿en qué escenario nos llevas ahora? Bueno, antes que nada quería decir que la característica saliente de Glastonbury, o una de las características salientes del festival, es el constante cruce de generaciones musicales. En este momento, y un poco como eco de un crecimiento en la conciencia popular sobre cuestiones que están molestando al planeta, ya sean guerras, crisis ambientales o las locuras que hacen los políticos, hay una generación intermedia de rockeros que ha pasado al frente en la última década y que tiene un fuerte impacto en sus audiencias, por sus letras, por su música quemante. Un ejemplo es la banda irlandesa Fontaines D.C. de Dublín. Otro es los ingleses de Fat White Family. Y el tercer ejemplo es el grupo Idols, que a la vez es un ejemplo de las cosas que pasan cuando uno está transcurriendo entre dos escenarios y pasa de casualidad por un tercer escenario y encuentra algo que lo deslumbra. Bueno, me pasó con el recital de los Idols, que yo no recordaba que estaban en The Other Stage, y de golpe me los encuentro haciendo un recital fenomenal. Es una banda que hemos conocido en la Argentina porque vinieron a un Lollapalooza hace un poquito antes de la pandemia, ¿no? Debe haber sido 2018, 2019, y que tuvieron muy buen eco a pesar de tocar en un horario poco grato, porque eran como las 3 de la tarde. Sin embargo, la gente quedó flipada realmente con ellos. Así que vamos a escuchar a los Idols, que tienen un álbum nuevo llamado Tangek, como tanque pero con una G que se mete en algún momento dentro de la palabra. Y este tema pertenece a Tangek y así lo hicieron en Glastonbury. Se llama Gift Horse, que viene un poco de la expresión inglesa You don't look in the mouth of a gift horse, que es el equivalente a nuestro a caballo regalado no le miras los dientes. Ahí va. Muchas gracias. Like them cliches. Let's see some. sería la diferencia fundamental entre Lollapalooza y Glastonbury? Bueno, hoy en día habría que decir que desde lo musical Glastonbury conserva mucho el eclecticismo entre rock, reggae, pop, las nuevas tendencias del rap y del trap y del hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que Lollapalooza se radicalizó un poco, bastante con las nuevas tendencias. O sea, en los últimos Lollapalooza de Argentina, por ejemplo, vimos que el rock era como un invitado casual más que el elemento más convocante. Y eso tiene que ver con, me imagino yo, con una cuestión demográfica. Hay muchísimos chicos y chicas que quieren escuchar a los nuevos representantes de la música que les gusta. En Glastonbury se mantiene un balance. Y justamente yo te quería hablar un poco de eso, porque quería hablar de que por un lado encontrás en el festival a los representantes de la nueva música, de la música de hoy, sea en el rock, en el rap y en otros estilos. Y por otro lado, Glastonbury nunca se olvida de las leyendas. Este año, el 2024, en el Pyramid Stage estuvo una leyenda del country contemporáneo como es Shania Twain. Y por otro lado, hay un par de escenarios que están más alejados y donde hay joyas. Te doy un ejemplo. En Avalon estuvo Robert Fripp con Toya Wilcox, que el año pasado también habían actuado en otro escenario y revelaron una vez más el encanto que tiene la idea de hacer covers de temas que uno jamás identificaría, por ejemplo, con King Crimson. Temas de Iggy Pop, por ejemplo, o temas de Black Sabbath, de Metallica, y todo hecho con la característica guitarra de Fripp y una banda tremenda. Y la piba, ya es una chica más grande, ¿no? Toya Wilcox, la cantante, que es la esposa de Robert Fripp, tiene mucho, mucho despliegue escénico, tiene mucha simpatía y tiene muy buena voz también. Y hay una banda de tres guitarristas, incluyéndolo al propio Fripp, con teclados, con batería, y suenan fantásticos. Yo creo que pronto vamos a tener algún disco en vivo porque realmente lo merecen. Nuevas figuras hay en ese mismo escenario, en el Avalon, como estuvo también Elis Bailey, que es una de las pibas que está revolucionando en cierta manera el nuevo rhythm and blues y blues inglés. Y en el escenario acústico hubo un par de cosas realmente formidables. Judy Collins, nada más y nada menos, una de las divas, una de las grandes estrellas del folk estadounidense de los 60s, con sus 85 casi años y una voz maravillosamente preservada, cantó temas de Bob Dylan, cantó temas de Leonard Cohen, cantó temas de los Beatles, y en el medio iba sazonándolos con jugosas anécdotas de los años 60 y de sus fiestas, sus romances, etcétera, etcétera. No olvidemos que Judy Collins fue la destinataria del tema Judy Blue Eyes, Judy Ojos Azules, escrito por Stephen Stills para Crosby, Stills and Nash. También ahí en el escenario acústico estuvieron The Manfreds con el cantante original de Manfred Mann, con Paul Jones, y realmente fue un gran momento. Pero al lado del escenario habría un geriátrico. Y más o menos, faltaban las propagandas de vitamina. Pero la verdad que fue muy bueno escuchar esos hits de la época de Manfred Mann, por su cantante principal, por Paul Jones. Pero hablando de retornos, no solo hay retornos de figuras de los 60. Por ejemplo, una gran banda estadounidense de los años 90, The Breeders, capitaneada por Kim Deal, que había sido bajista de los Pixies, se presentó y los rumores dicen que están preparando un nuevo álbum. Recordemos que es la banda de Kim Deal y también de su hermanita Kelly Deal, o sea, son dos hermanas que hicieron una banda así bien fortachona de un rock independiente con mucha energía y con muy buenas letras también. Así que nuestro próximo ejemplo musical tiene que ver con The Breeders. Wow. the last block. ¿Qué tema escuchábamos recién? Este era un clásico de The Breeders que se llama Cannonball, quizás el clásico de clásicos de su carrera. Pero quería decir también que hacia el final del recital, Kim Deal tenía una sorpresita para los fans de su época con los Pixies. Hicieron el tema Gigantic, que es otro de los clásicos de la era Pixies en este caso. Así que se despidieron con una ovación, realmente. Y aparte de la música, ¿qué me podés decir? Bueno, yo hace un rato te hablaba de Avalon, del escenario de Avalon, y en esa zona, en esos campos de Avalon, comienza el otro Glastonbury, el que tiene espectáculos de circo, de teatro, de poesía, de comedia, y también están los campos temáticos. Por ejemplo, Shangri-La es una disco gigantesca que funciona todas las noches hasta las 6 de la mañana. O sea que cuando se cierran los escenarios principales de música a medianoche, porque tienen un horario fijo para terminar, los chicos y las chicas siguen la marcha en un lugar como Shangri-La, ¿no? Después está un lugar que se llama Block 9, bloque 9, con edificios deformes, una especie de tributo a las distopías de George Orwell, ¿no? Hechas realidad. Y en el mismo tono viene The Fairground, que es como una especie de feria de atracciones endemoniada, ¿no? Con unos chicos que parecen así chicos zombies, de alguna forma. Muñecos, ¿no? De bebés zombies. Bueno, y tantas emociones musicales, tantos estímulos que te vienen de todos lados en Glastonbury, en algún momento necesitan una pausa, bajar un cambio. Y muy cerca de los campos temáticos están los llamados Green Fields. Estos campos verdes tienen rincones de pequeños cafés donde tocan bandas y solistas de la zona de Glastonbury generalmente, y los bares en sí son memorables. Por ejemplo, el Mandala Stage, el escenario del Mandala, que comenzó siendo literalmente a pedal, porque los dueños del local y el público se turnaban para pedalear dos bicicletas fijas que le daban al escenario la energía necesaria para la música, para las luces y ¿con demás. ¿Dos bicicletas solo? Sí, totalmente, porque tenían un gran acumulador de energía, ¿no? Ahora ya fue mutando hacia otra cosa el escenario del mandala, pero así comenzó, así lo vi en otros años. No muy lejos también están los puestos de asociaciones como Greenpeace, Oxfam y WaterAid, las tres que son destinatarias de una porción importante de las utilidades del festival para destinar a fines benéficos, como ser campañas para instalar agua potable o baños en lugares apartados del mundo y diversas medidas de protección del medio ambiente. Y después, subiendo por la colina del centro de Glastonbury, se llega a un lugar de máxima paz que se llama The Sacred Circle, o sea, el círculo sagrado de piedras, que son piedras antiquísimas, no se sabe realmente de qué siglo son, y está ubicado en la zona más elevada de la granja de Glastonbury, y desde ahí se puede contemplar todo el festival, la multitud de carpas multicolores, las cúpulas de los escenarios, el mar de gente que allá abajo sigue meta marcha yendo de un escenario a otro. Y ahí, en el círculo sagrado, hay tiempo para meditar un rato sobre nuestro curioso paseo sobre la Tierra, ¿no? Sobre esas preguntas eternas que hacía Incredible String Band. ¿Encontraste algún sentido a la vida? Mira, yo no confío en las respuestas, sino en las preguntas. En todo caso, acentúo mis preguntas. Esa es una gran frase de Raúl Porchetto, no confío en las respuestas, ¿no? Algo por el estilo que decía en uno de sus temas. Bueno, la cuestión es que también llega la hora de comer, Ralph, y los caminos de Glastonbury desbordan de propuestas gastronómicas. Si querés comer junk food, podés comer junk food. Podés comer zamparte una violenta hamburguesa, pero... ¿Hay un McBurger ahí también? Hay de todo, pero hay ofertas de comida Thai, paella, podés encontrar también comida hindú, vegetariana, carnívora, lo que vos quieras. Hay puestos de todo lo que te puedas imaginar a lo largo y a lo ancho del predio de Glastonbury. Jugos de fruta, licuados. Hubo choripán porque había un puesto argentino en Glastonbury. Queda un lugar para vender choripán, vamos, el año que viene. Escuchame una cosa, había un lugar maravilloso que se llamaba Chimichurri, que atendían, no sé si eran unos mexicanos, pero bueno, algún argentino lo fundó eso, evidentemente. Este año no lo vi, pero no quiere decir nada. Y otro elemento de Glastonbury que quiero destacar, otra característica del festival, es la variedad de disfraces. A los ingleses les encanta disfrazarse. Hombres y mujeres vestidos como en la Edad de Piedra, hay vestidos de novia, siempre hay algún casamiento en Glastonbury. Vestidos de campanita, vestidos de bichos de la suerte, ¿viste? Y mucha purpurina, mucho glamour hay. Y claro, mientras vas de un escenario a otro, también podés ver a un saltimbanqui, podés ver a un tipo que está caminando en la cuerda floja. Nosotros vimos, 45 millones de argentinos, ¿sabes? Sí, por supuesto, no nos va a sorprender en absoluto. Nosotros con Norma Jiménez, que es mi coordinadora radial, además de ser mi compañera en la vida, vimos a un tipo haciendo striptease en la cuerda floja. Eso es maravilloso. Sí, sacarse los pantalones. Sacarse los pantalones no es nada fácil en la vida real, imagínate ahí arriba en la cuerda floja. Así que hay muchas cosas, pero tarde o temprano el imán de la música vuelve con todo su poderío. Y decime que es PJ Harvey. Exactamente. El domingo en Glastonbury vos vas a sentir una sensación ambigua. Porque por un lado está la satisfacción por todo lo que viste los dos días anteriores, escuchando, compartiendo. Y por otro lado está la melancolía por el final de la fiesta, porque se te termina el festival. Entonces, este año los programadores de Glastonbury tuvieron la buena idea de poner en el último día unas cuantas cosas importantes. Por ejemplo, pusieron a Baxter Dury, el hijo del gran Ian Dury, aquel de Sex and Drugs and Rock and Roll. Estuvo Judy Collins, esa capa total, como les decía. Una preguntita sobre Baxter Dury. ¿Los hijos pueden superar a los padres musicalmente? ¿Qué ejemplos hay? Mira, ejemplos de hijos que hayan superado a los padres, yo no sé si superado, pero por ejemplo, Jeff Buckley lo puso en algún momento en apuros al padre, a Tim Buckley, en cuanto a popularidad. Lamentablemente no lo pudo hacer en cuanto a ser prolífico, porque grabó un solo álbum antes de morir en circunstancias bastante absurdas, ¿no? Ahogado en el río Mississippi. Pero cuando llevas una mochila tan pesada como la de un padre muy famoso, no resulta sencillo, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en John Lennon, el hijo de John, que es un talento total, pero claro, la sombra que le hace el padre es fuerte, ¿no? Imagínate. Por eso no hay muchos casos, digamos. No hay muchos casos. Hay que esmerarse para encontrarlos. Claro, yo lo único que conozco medio es el de McAllister, pero. No es músico. Pero Baxter Dury tiene mucho de la ironía y el humor que tenía su padre en las letras. Y un poco de esa voz potentosa también. Bueno, el día viernes, sin embargo, cuando te decía de que la gente estaba recordando las emociones vividas, el día viernes hubo un inmenso recital de PJ Harvey en The Pyramid Stage. PJ Harvey. Yo hubiera ido solamente por eso. Yo me imagino que sí, porque sé que te gusta mucho. Y yo creo que desde hace 30 años PJ Harvey es una de esas figuras descollantes en el panorama musical inglés que no se parece a nadie. Tiene una característica musical y poética completamente propia. Fue anticipado su recital por la intervención de una artista de performance, la artista serbia Marina Abramovic, quien le pidió a la audiencia 7 minutos de silencio para abogar por la paz en el mundo. Imagínate 40.000 personas ante la Pyramid Stage, todas calladísimas. ¿Algún motivo por el cual eran 7? No. Completamente aleatorio. Y como es también un artista así, te decía, de performance, formó el signo de la paz con su cuerpo, el famoso signo de la paz. Bueno, después vino el recital de la Harvey y la verdad que fue imponente. Un recital recoleto, un recital íntimo y un recital poderoso, porque PJ tiene su voz en excelente forma. Así que vamos a escuchar el tema que cerró el festival de PJ Harvey, que pertenece a su tercer álbum del año 1995, un temazo que se llama To Bring You My Love, para traerte mi amor. Gracias. My love. Orejas al Universo.